ella eres tú. Mi vida se iba en un suspiro de aventura sin amor. El sentimiento había perdido. No podía ver la luz como un sueño apagado.